la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. La columna de hoy es sin pico no, con pico sí. Me refiero, obviamente, al pico de la pandemia, que estamos en uno de los momentos más calientes de la suba de contagios y de la suba de enfermos que ya tienen que ir a terapia intensiva. En este marco muy alto de contagiosidad, que ya conocemos todos, la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Rodríguez Larreta y Soledad Acuña como ministra de Educación, han decidido el 7 de septiembre como fecha probable para que los pibes que no han tenido y las pibas que no han tenido ningún tipo de conectividad vuelvan a la escuela, hablando siempre de los protocolos que hay que seguir, y hablemos siempre de lo mismo, ¿no? El barbijo, ahora sí, usado desde los pibes de primer grado. Ya tenemos un problema porque el protocolo insinúa que una criatura de primer grado vaya con el barbijo puesto, esté en la escuela con el barbijo puesto, salga de la escuela con el barbijo puesto y vuelva a su casa. Estamos hablando de chicos de 6 años, o de 7 si está en segundo. ¿Por qué no pensamos un poco que el protocolo no está antes que las posibilidades realmente de movilidad que tienen esos pibes? ¿Quién los va a llevar a la escuela? Son horarios exactamente adaptados, según lo que se dice, horarios que no son los horarios escolares de la normalidad, para incluirlos en alguna categoría, o de lo que llamamos normalidad. Y esto va a agravar más algunos otros problemas con los adultos, más de lo que les impusieron para que hagan de transmisores de conocimiento que se imparten vía internet por los docentes que están agobiados de este trabajo sin horarios. Pero además, cuando se habla de 5.000 chicos sin conectividad, creo que estamos minimizando, el gobierno está minimizando ciertas cantidades, porque todos sabemos que a esta altura del año, en épocas de la llamada normalidad, el abandono es muy alto. Los porcentajes de abandono, sobre todo en secundario, son muy altos. ¿Cuánto más debe ser ahora con este nuevo sistema? Porque aun cuando se diga que algunos chicos se conectan, o un 88% se conectan dos veces por semana, bueno, imaginemos, si un alumno solo va dos veces por semana a la escuela, ya estaría libre o en condición de libre, según los mismos parámetros que existen desde hace más de 80 años respecto de la cantidad de faltas, porque eso nunca fue cambiado, porque eso es vigilar y castigar. Por suerte, los directivos pueden, obviamente, si deciden no respetar esas normas de la normalidad anterior, que los alumnos no interrumpan su trayectoria escolar porque ha pasado algún límite de faltas que se le ocurrió a alguno que lo escribió hace 80 años, como la cantidad de alumnos por aula, que también lo escriben aquellos que no están nunca, ni estuvieron nunca, ni estarán nunca en las aulas, o se escriben decretos sobre cantidad de alumnos que siguen estando desde hace por lo menos 20 años, 25 años, con De la Rúa como jefe de gobierno, que se había hablado de un decreto que sigue en vigencia, que habla de 20 alumnos por aula, para estar abiertos, 22 para crearla, en fin, y 18 para no cerrarla. Ese tipo de políticas las traigo a colación porque tienen que ver con este tipo de políticas que intentan ahora también decidir por afuera de los que la tienen que llevar a la ejecución diaria. Los pensadores de la política no son los docentes. Los que tienen que llevar a cabo las decisiones de esas políticas son los que no la pensaron. Bueno, ¿por qué no innovamos? ¿Por qué no pensamos la innovación de la educación primero desde otro lugar, no desde cuatro cráneos que se sientan en sus escritorios a decidir las políticas, después ellos pasan y vienen otros que las continúan o las discontinúan, pero permanentemente deja de ser una política de Estado, sino políticas focales para estos casos, como por ejemplo, bueno, van a venir solamente los 5.000 o 6.000 o 7.000 o 9.000 pibes que no tuvieron conectividad, son los que van a pasar, de acuerdo con el protocolo, un par de veces a la semana por la escuela y después durante 10 días no vendrán, porque de acuerdo a lo que dice el protocolo de Israel, bueno, eso es lo que están pensando. La educación es prácticamente una política focalizada y no es una política de Estado, porque de hecho la educación no es nacional, la educación es jurisdiccional, y ahí tenemos el primer problema. Entonces, lugares como Formosa o San Juan, las afueras, las zonas rurales que no han tenido circulación de virus, han vuelto o están volviendo, bien se puede hacer tranquilamente porque no hay circulación de virus. En cambio aquí, se le ocurre al gobierno de Larreta, al gobierno del PRO, decidir que el 7 de septiembre sea probablemente la fecha tentativa para volver a las aulas. Otra política no pensada desde el lugar de la pedagogía. De hecho, ¿qué escuelas son? ¿Todas las escuelas? No, solo aquellos que tengan, aquellas escuelas que tengan alumnos que no hayan tenido conectividad. Y se va a habilitar un aula de computación para que cuando vayan a la escuela la tengan. En realidad, ¿para qué los van a citar a la escuela? ¿Para que se sienten en una computadora? ¿No era que se iban a encontrar con sus docentes? ¿Pero están los docentes? ¿El Ministerio de Trabajo avala ahora como trabajadores esenciales a los docentes? Ahora allí hay otro problema. Claro, como la educación no es nacional y queda a criterio, si bien la nación sugiere, queda a criterio de alguna manera de las jurisdicciones. Ahora, si en San Juan no hay circulación de virus, si en Formosa no hay circulación de virus, bienvenido sea, pero vuelven los chicos y chicas de todas esas zonas que no hay circulación de virus, vuelven a la escuela, con el distanciamiento, en fin, pero no hay circulación de virus. En cambio, aquí estamos con la mayor peligrosidad de altos contagios, y tienen que volver los más humildes, los pobres, los que estas mismas políticas condenan a esa pobreza, son los conejitos de India que vuelven a la escuela a ver qué pasa mientras estamos con una pandemia galopante o con una circulación del virus galopante. Bueno, en este sentido, la carta que hicieron los directores del Distrito 2 es muy más que interesante, porque así relevan absolutamente todas las condiciones por las cuales no se puede volver a las aulas, aún en grupos pequeños, porque no están dadas ninguna de las condiciones. Y sabemos que en épocas de la llamada normalidad faltan muchas de los insumos necesarios para mantener la limpieza, y que en muchas escuelas son las cooperadoras las que se tienen que hacer cargo de comprar los insumos de limpieza, por ejemplo, porque el gobierno no los manda, o manda menos de lo que se necesita, o lo manda cada 3 o 4 meses, y van a ser responsables a los directivos de las escuelas, que tampoco tienen maestros porque justamente han cesado aquellos maestros suplentes para ahorrar dinero, y entonces ahora a las escuelas les está faltando maestros o profesores. También les está faltando personal auxiliar para mantener la limpieza, porque están trabajando al 50%, porque muchos están exceptuados o no pueden hacerlo por problemas de salud y no arriesgarse a contraer el virus. ¿No parece disparatado realmente que en el momento de mayor contagiosidad, con el pico que sigue, dicen amesetado, pero nosotros estamos viendo, de acuerdo a los propios números, que día a día avanza? Entonces, ese marco es el propicio para que a aquella porción de la población que va a trepar al 63%, es mucho, y a ellos les están diciendo vuelvan a la escuela para sentarse en una computadora para compartir con sus maestros y sus profesores, que no es lógico una política de este tipo, como no es lógico que la política y las decisiones políticas sigan siendo tomadas afuera de las escuelas. La docencia debe pensar la educación, no los funcionarios o el funcionariato ministerial pensando lo que después debe pasar en las aulas, que no fue pensado por aquellos que los ejecutan. No estoy de acuerdo con que en pleno pico pandémico el alucinatorio neoliberal de la ciudad de Buenos Aires haya decidido que los pibes y pibas pobres vayan a los colegios a ver qué pasa. Otro ladrillo en la pared.